Trabajador de oficina postal, sí, eso es el precio total. No olvides poner una dirección del retorno al dorso de los sobres.